solo se mojaron y en la orilla están secándose al sol, pronto sonarán. Siento un gran dolor en el costillar, se afloja el tambor y es por la humedad. Fuego con llanto es vapor, vapor con viento no es nada. Se va, se va. Como lluvia volverá para comenzar la siembra. Muchacho, pásame los fósforos que sacan de la parte. Muchacho, pásame los fósforos que esa madera parte. Ese fuego alumbrará el camino por donde habrá que coger. ¿A dónde va a ser cantar y cantar? Hasta que la vida se vuelva un cantar. Nuestro combate, una sola canción, porque esa madera no sirve pa' huacal, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera no sirve pa' huacal. Música venezolana a 25 minutos de las 10 de la mañana en nuestro país para recibir, para irnos a la tierra de Simón Bolívar y de Hugo Chávez y recibir en este caso a Eric Rangel, que es el coordinador nacional del Partido Verde. Es una de las organizaciones que apoya la reelección de Nicolás Maduro en la jornada electoral que va a vivir Venezuela mañana, domingo 28. Eric, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Centenario de Uruguay. Un gusto. Por ahora no lo escuchamos, ¿eh? Vamos a ver si por interno nuestras compañeras lo pueden, porque recién no estamos. ¿Estás ahí, Eric? Buen día. Bueno, a ver, te estamos escuchando medio entrecortado, pero esperemos que internet se porte bien. Votar 21, sí. Ahí te... A ver, aló, ¿me escucho mejor? Ahora te escuchamos, sí. Bienvenido a Radio Centenario, Eric. Bueno, les decía que mañana todos los venezolanos y venezolanas tenemos una cita con la democracia, con la paz, con la vida. Es una oportunidad histórica para el pueblo de Venezuela para elegir el proyecto político que desea. Nosotros, quienes militamos en el Partido Verde de Venezuela, apostamos por el ecosocialismo, apostamos por las 7 transformaciones que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro. Otros sectores del país se agrupan en más de 10 candidatos que lamentablemente no han sido lo suficientemente sinceros con la sociedad y no han querido mostrar sus programas de gobierno. Pero lo poco que hemos conocido, hemos visto una agenda privatizadora, una agenda antipopular, una agenda basada en el servicio a los intereses del imperialismo. Pero bueno, aquí estamos, los hijos y las hijas de Chávez. Uh-huh. Mañana Chávez cumpliría 70 años. Mira vos. Y esos 70 años queremos honrarlos con una gran victoria, con una victoria de los humildes, con una victoria de los pueblos, con una victoria de la gente de a pie. Y estamos trabajando por ello. Ya que en Venezuela estamos en veda electoral, ya en este momento no se puede hacer campaña, pero yo quiero que el pueblo uruguayo sepa que Venezuela vive una democracia plena y vibrante. Allí se acaban los cuentos de la dictadura. Durante muchos años han hablado que aquí hay una dictadura. Y si hay una dictadura, ¿cómo es que tenemos elecciones presidenciales, elecciones regionales, elecciones parlamentarias? O sea, allí ustedes pueden ver de primera mano que este es un país con condiciones electorales sólidas, pero sobre todo con un sistema democrático competitivo y ajustado a la ley y al ordenamiento nacional. Así que bueno, contentos. Nosotros del Partido Verde nos pusimos una meta. Por cada voto que saquemos vamos a plantar un árbol. Así que ya tenemos listos 1 millón de árboles para plantarlos por toda Venezuela. Oh, mirá qué bueno. Bueno, déjanos contarle a la gente que tú tenés una trayectoria de militancia desde muy joven, incluso estuviste en la Dirección Nacional de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en su momento, fuiste más adelante presidente de la Compañía Nacional de Reforestación, fuiste también ministro del Poder Popular para el ecosocialismo, ¿verdad? Sí, he acompañado al presidente Nicolás Maduro en varias tareas, todas asociadas al área de mi formación, de mi lucha, de mi militancia, que es el tema ambiental. Y bueno, he transitado junto al presidente varias tareas y ahora estamos en esta nueva espacio, trinchera de lucha, que es el Partido Verde de Venezuela. Y desde el Partido Verde de Venezuela hemos convocado a los campesinos, a los trabajadores, a las mujeres, a los pueblos originarios, a las juventudes. Hemos sumado una fuerza de la esperanza, hemos sumado a hombres y mujeres que aman y defienden la madre tierra y están comprometidos con la materialización del quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. El autor intelectual de la creación del Partido Verde de Venezuela es Hugo Chávez en el quinto objetivo histórico del Plan de la Patria. Uh-huh. Eric, ¿no son obligatorias estas elecciones? ¿Son voluntarias? Sí, la democracia venezolana hace que el voto sea un derecho. Cada ciudadano tiene el derecho de expresarse. No hay ningún tipo de multa o de restricción a los ciudadanos que decidan abstenerse. Uh-huh. Pero en Venezuela la tasa de participación históricamente desde que llegó la revolución ha sido elevada, entre un 70 y 80% de participación. La abstención siempre está entre un 30 y un 20%, lo que muestra los altos niveles de conciencia y compromiso con la democracia del pueblo venezolano. Uh-huh. ¿Qué le quieres decir a los uruguayos? ¿Te imaginas que acá estamos con una ofensiva importante de medios de la derecha? Hablando por un lado, poniendo dudas sobre si el gobierno de Maduro va a aceptar el resultado en caso de que sea contrario. También han remarcado el hecho de que no pudo María Corina Machado ser la candidata. Recordanos un poco qué antecedentes tiene esta figura, esta candidata de la derecha venezolana, y qué papel ha jugado en los años recientes de Venezuela. Bueno, yo quiero aclararle al pueblo uruguayo que Venezuela vive una democracia plena y vibrante, que el presidente Nicolás Maduro y las fuerzas de la Revolución Bolivariana se han caracterizado por siempre respetar al árbitro electoral y los resultados. Cada vez que los resultados han sido adversos, nosotros hemos salido al frente a reconocerlos. Nunca la revolución ha impedido un cambio en ningún nivel de gobierno. Y esa es nuestra marca, la democracia plena, la democracia participativa y protagónica, la garantiza la revolución bolivariana, la garantiza el chavismo. Ahora bien, María Corina Machado no está inhabilitada porque era candidata. Uh-huh. María Corina Machado fue hasta el año 2015 diputada a la Asamblea Nacional, representante ante el Congreso, como dirían ustedes, en Uruguay. Mientras ella tenía el cargo de diputada, se realizó en Panamá una sesión de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Ella quería un derecho de palabra. Por supuesto, la Cancillería venezolana iba representada con el Poder Ejecutivo que lideraba el presidente Nicolás Maduro en ese primer mandato. Ella aceptó ser representante alterna de la República de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Y al recibir ese cargo, el sistema contralor venezolano, el poder moral venezolano, la inhabilitó. Imagínense ustedes que un diputado uruguayo del partido que sea asuma como embajador de Paraguay, de Argentina o de Chile ante una instancia multilateral. ¿Qué haría el sistema judicial uruguayo con esa persona? Claro. ¿Lo dejaría pasar o lo sancionaría? Eso fue lo que le ocurrió a la señora Machado. Y le ocurrió en el año 2015. Y ella recibió la sanción de inhabilitación política por 15 años. Ya en el año 2030 ella podrá gozar de sus derechos políticos plenos. Podrá lanzarse al cargo que quiera. Pero en este momento se encuentra inhabilitada producto de esa acción que ella deliberadamente tomó y que puede ser considerado en otros países traición a la patria. Claro. Porque es, siendo diputada electa por el pueblo, aceptó ser embajadora de otro país ante un organismo internacional. Bien, bien. Se comprende y son esas cosas que no se difunden tanto en nuestros países como te imaginarás. Bueno, se destaca también que la mayoría de las encuestas habrían dado por primera vez, digamos, si lo hablábamos con otros amigos venezolanos en estos días del campo popular, un riesgo quizá más cercano de que pudiera ganar la derecha, ¿no? Que se ha unido para enfrentar al presidente Maduro. ¿Existe ese riesgo? ¿Cómo lo vive el pueblo venezolano? Miren, yo quiero también enfatizar que las encuestas han sido muy manipuladas. Realmente ha habido una manipulación de la expresión de la gente. No hay hoy en Venezuela tal riesgo. Siempre va a haber riesgo. Cada vez que uno va a una elección, uno se expone, pues. Por eso vamos a elecciones. Si no, fuésemos una dictadura. Pero mientras uno está en la calle, se sintoniza con la gente, sabemos que la gente no va a permitir que en Venezuela se privatice la educación, se privatice PDVSA, se privatice la salud. No lo vamos a permitir. Nosotros vamos a defender esta revolución y vamos a garantizar su continuidad. Porque Venezuela tomó un rumbo. Hacer una revolución no es fácil. Pero una revolución está sembrada en el corazón del pueblo. Y ustedes verán mañana los resultados auditables, transparentes y sobre todo contundentes de la victoria de la revolución, de la victoria del amor, de la victoria de la paz, de la victoria del pueblo de Venezuela. Eric, por supuesto que estas elecciones no se puede desconocer que se realizan en medio de dificultades económicas muy importantes que ha tenido Venezuela en estos años, ¿no? Buena parte de ellas, por supuesto, o esencialmente atribuidas a medidas que ha tomado Estados Unidos, a la persecución, otras que, bueno, son producto también de temas que debaten las organizaciones venezolanas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué desafíos tiene Venezuela en este sentido para mejorar el nivel de vida de la gente? Sí, nosotros tenemos que luchar por recuperar el estado de bienestar del pueblo trabajador. Los trabajadores de Venezuela han sido los más impactados por las medidas coercitivas unilaterales que ha implementado el gobierno de Estados Unidos y más de 30 países del mundo contra Venezuela. La industria petrolera venezolana ha sido agredida, asediada, perseguida. El ingreso petrolero cayó en más del 90% y por lo tanto hemos tenido que vivir en una economía muy limitada. Ahora bien, el gobierno bolivariano ha garantizado sistemas de distribución de alimentos, sistemas de atención de salud gratuito, sistemas de distribución de medicamentos, sistemas que buscan atender las heridas que ha causado esta guerra. Ha sido una guerra. Lo único que no ha hecho el imperio norteamericano contra Venezuela es lanzarnos una bomba, pero todo lo demás lo ha hecho. hemos vivido ataques multiformes, ataques de todo tipo. Lo mediático, fíjense, tú me hablabas de las encuestas, de las redes, de los medios. Se dicen muchas mentiras de Venezuela. Hoy en el país las condiciones materiales de nuestra gente están más óptimas que en 2017. Yo al año 2017 lo denomino, y es un término que yo he acuñado y que hoy comparto con ustedes, el año Mayusa. Comíamos el pueblo en su mayoría solo mango, yuca y sardina. Tres rubros. Y así nos levantamos y avanzamos. Hoy en día el pueblo venezolano está en mejores condiciones. Y yo quiero decirle al pueblo uruguayo, en Venezuela hemos tenido dificultades, pero todas las hemos superado. Y una a una las superaremos. Sabemos que hubo una migración forzada por las campañas internacionales, forzada por las coyunturas locales, pero nosotros, los que nos quedamos en Venezuela, trabajamos sin descanso para que este país avance y para que esos venezolanos que decidieron en este tiempo marcharse, vuelvan, y vuelvan en revolución, y vuelvan en condiciones de dignidad, y vuelvan a una patria que los abraza, que los ama y que sabe que solo la revolución es la vía para que todos y todas avancemos, no unos pocos, todos y todas. Así que bueno, el mensaje desde Venezuela es de unidad, de lucha, de batalla y de victoria. Mañana celebraremos los 70 años del comandante supremo Hugo Chávez. Mañana celebraremos la victoria de la democracia. Mañana celebraremos la victoria del campo popular y la revolución bolivariana. ¿Cómo están transcurriendo estas horas? Decías de que está la veda, por supuesto, no se pueden realizar actividades políticas abiertas allá en Venezuela, pero ¿cómo es el clima con el que se llega a la jornada desde el punto de vista de la tranquilidad, de la situación? Porque, bueno, sabemos que la polarización es importante y que la derecha tiene antecedentes de provocaciones, más la presión que habrá, nos imaginamos, más que otras oportunidades por esto de los números o de lo que manejan a través de la prensa las encuestas. ¿Cómo está transcurriendo estas horas previas? Mira, un clima de tranquilidad absoluta. Yo estoy en Caracas, la capital, y amanece un día radiante, hermoso. Realmente no hay ese clima de conflicto que hubo en el año 17. En el año 2017 quisieron llevar a Venezuela una guerra civil. Ellos, quienes lideran hoy la derecha venezolana, han procurado siempre eso. Nosotros estamos convencidos de que la paz es nuestro único camino. Y ha sido extraordinario los caminos que hemos transitado. Ha sido extraordinario ver cómo este pueblo es tan maduro. Este es un pueblo maduro, lo decía el otro día el Papa Francisco. La gente quiso tergiversarlo, pero él se expresaba, era la madurez, la claridad y la firmeza del pueblo venezolano y el compromiso con la paz. Aquí hay un compromiso profundo con la paz. Por eso vamos a evitar cualquier escenario de baño de sangre. Por eso el 29 en la mañana el presidente Nicolás Maduro, luego de su nueva victoria, estará llamando a el diálogo. Qué alegría de verdad saber eso. Sé lo que ha dicho el presidente Maduro. Bien. Sabemos, por ejemplo, que como siempre pasa, intentan incidir actores de la derecha internacional, que algunos incluso llegan a Venezuela. Leíamos en estas horas la noticia de que fue expulsada, por ejemplo, una delegación del Partido Popular, ¿verdad? Ahí, como siempre ocurre, hay observadores que son aceptados en coordinación con el gobierno y otros que intentan participar, incidiendo también y montando espectáculos mediáticos, que finalmente son expulsados del país. Se han dado estos casos, ¿no? Es que es impresionante, hermano. Al presidente Nicolás Maduro en el año 2018, cuando logramos la victoria del año 2018, más de 50 países lo desconocieron. Él ha ejercido el mandato popular que recibió. ¿Qué hacen ahora queriendo venir para Venezuela integrantes del Partido Popular si no reconocen la legitimidad del gobierno? ¿Qué hace queriendo venir a Venezuela Vicente Fox? ¿Qué hace queriendo venir a Venezuela el Tuto Quiroga. Son personajes oscuros, nefastos, y de verdad vienen a tratar de enturbiar un proceso que se ha dado en paz. No han sido invitados por el órgano electoral, que es quien, en definitiva, tiene la última palabra. Entonces, incluso Alberto Fernández, el expresidente argentino, el pueblo pidió que le quitaran la invitación. El pueblo exigió que no podíamos tener en Venezuela a un ciudadano que, mientras fue primer mandatario de la nación argentina, facilitó el robo de los activos de Venezuela, facilitó el robo de nuestro avión de Entrasur, que luego fue llevado a Estados Unidos y deshuesado. Nuestro avión humanitario, nuestro avión de carga y de transporte, el único avión que tiene Venezuela de ese tipo, lo destruyó el imperio norteamericano en componenda con el gobierno argentino del momento, que lideraba Alberto Fernández. Entonces, ¿a qué viene Alberto Fernández a Venezuela? No lo queremos. No queremos a ningún traidor del pueblo ni de los pueblos. Por eso, ni el Partido Popular, ni los expresidentes de la derecha, ni Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, son bienvenidos en Venezuela. No son bienvenidos, son no gratos, porque son enemigos del pueblo de Venezuela. Bueno, finalmente, Eric, en el caso de la ratificación de Maduro como presidente, en medio de, bueno, de esta ofensiva de la derecha, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué medidas en concreto deberá transitar el gobierno de Maduro, el gobierno bolivariano, para avanzar en la situación de la vida de la gente, como vos mencionabas? ¿Qué desafíos concretos a corto plazo tiene que asumir ese gobierno? Bueno, fíjense, hemos logrado la inflación más baja en 39 años. Hemos logrado estabilizar el tipo cambiario. Hemos logrado que disminuya en 72% la delincuencia. Estamos generando un ambiente óptimo para las inversiones extranjeras. Aquí los retos actuales es seguir diversificando la economía y apostar a la economía no petrolera. Nosotros tenemos que avanzar como país hacia un modelo económico productivo soberano, un modelo económico productivo que deje atrás el rentismo y que sobre todo apueste a la innovación, a la tecnología y a las juventudes. Esa es la visión de esta etapa, esa es la visión de estos próximos 7 años. Nosotros nos vemos hacia el 2030 como un país que logra y consolida el modelo económico propio, con justicia social, con derechos para el pueblo. Y aquí está el Partido Verde defendiendo la madre tierra, defendiendo la vida, luchando contra el cambio climático, luchando contra la desertificación y la sequía, luchando contra la contaminación y generando actividades desde el reciclaje, desde la reforestación y desarrollando una nueva cultura del agua. Necesitamos en Venezuela una nueva cultura del agua que acabe con el derroche. Vimos lo que vivió Montevideo el año pasado y nos solidarizamos. Y esperamos que en Venezuela nunca vivamos una circunstancia así, que ponga en riesgo el acceso al agua. Así que bueno, es nuestro deber defender la Amazonía, avanzar juntos y sobre todo acompañar este proyecto hermoso que fundó Hugo Chávez y que el pueblo está abanderado. Muy bien. Te queremos agradecer estos minutos, Eric. Estaremos muy atentos, como hemos estado, de todo este camino que ha vivido Venezuela, particularmente desde la asunción como presidente de Hugo Chávez, a quien admiramos y aprendimos a querer desde esta radio. Te mandamos un abrazo y bueno, esperando lo mejor para el pueblo venezolano. Estaremos atentos a la jornada de mañana y muchas gracias por darle cualquier este tiempo. Cualquier cosa que se comuniquen, ¿no? Sí. Cualquier cosa que sea necesario, comunicarse. Excelente, excelente. Estamos en línea. Saludos a Radio Centenaria. Un abrazo. Puro corazón, porque esa madera es puro corazón, porque esa madera es